Hola amigos de Guate Fitness, gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast. En esta oportunidad nos acompaña Sammy García, quien nos comparte su historia, sus metas en la IFBB Pro League y mucho más. Acompáñame junto a Connie para conocer más de esta gran mujer y atleta. Hola nuevamente, amigos y amigas de Guate Fitness. Estamos en un nuevo podcast, contentos de seguir creciendo como lo hemos hecho anteriormente. Y pues como escucharon en la introducción, hoy tenemos una súper invitada que es Sammy García. También Carlita nos está acompañando para hacer la entrevista y por supuesto platicar acá juntas, aprender y compartir con ustedes toda la experiencia de Sammy. Bienvenida, chicas. Gracias. Hola, hola. Bueno, Sammy, como dijo Connie, es un honor tenerte acá y creo que lo primero que tenemos que saber es quién es Sammy García. Cuéntanos un poquito. Hola, chicas, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sammy García, yo me describo como una persona, siempre lo he dicho, me describo como una persona normal. Me gusta describirme como una persona apasionada por lo que hace, una persona disciplinada, una persona que se traza metas y sin importar el obstáculo, logra cumplirlas. Creo que esa es la esencia de Sammy, a través de lo que hago, proyectar algo que en tu vida pueda ayudarte a cumplir a ti tu meta. No solamente me interesa que me vean como ejemplo de atleta, sino que puedo dejarte a ti a través del ejemplo. Eso creo que me puede definir bien. Como una mujer que inspira bastante, te veo también yo, porque es lo que tú decís, más allá de ser un atleta, y sos una persona que de verdad se ve que trabaja por lo que quiere lograr, pero es en varios aspectos, ¿verdad? Entonces, al menos yo creo que Carlita, tú sentís lo mismo cuando vemos las fotos de Sammy o la seguimos en sus redes, es así como inspiración pura, ¿verdad? Totalmente, sí. Muchas gracias. Sammy, algo, cuando tú eras pequeñita, ¿ya participabas de alguna disciplina? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿O cómo fue tu niñez un poquito así resumidito? En un resumen bien chiquito, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Yo soy de la Antigua y nos venimos con mami para la capital. A mi mamá le decían que tenía que hacer algún tipo de actividad. Mi mamá tocaba piano. Uno de los sueños de mi mamá era de que alguno de nosotros tres, tengo 2 hermanos y yo soy la única mujer en el centro, quería que tocara alguien instrumento porque mami tocaba piano. Entonces ella quería que nosotros hiciéramos algún instrumento. Yo realmente para los instrumentos soy muy mala, ni siquiera la flauta dulce puedo tocar. Y yo llegué a bailar ballet a los 5 años y descubrí que a través del ballet yo podía ser yo misma y encontrar lo que a mí me gustaba. Entonces yo bailé ballet desde los 5 años hasta el momento en el que, conforme fueron pasando los años, tuve que decidir qué pasión tomar. Yo ya competía, entonces era un desgaste muy grande dar clases de baile fuera de bailar y competir. Entonces fue el año 2018, un 14 de diciembre, cuando yo tuve que dejar mis zapatillas y seguir el sueño de fisicoculturista, porque con baile ya había conseguido todo lo que yo quería. Y quería darme la oportunidad de crecer y convertirme en profesional en esto, que sigo en el camino porque me quedé cerquita el año pasado de convertirme en profesional. Sammy, pero dentro del físico-culturismo hay diferentes áreas, o sea, hay como diferentes categorías. Hoy incluso estábamos hablando un poquito de ese tema. ¿Cuáles son esas áreas y cuál fue la que a usted le llamó la atención? Bueno, en el físico-culturismo hay diferentes categorías, ¿verdad? En la rama de mujer están la categoría de bikini fitness, que es considerada como la categoría de las bebés, que es como una modelo con músculo. Le sigue la nueva categoría que a partir de este año ya es considerada en la liga donde yo compito, que es la IFBB Pro League, como nueva categoría ya que opta por ProCard y se llama Wellness, donde las chicas tienen una estructura de parte baja, cadera, pierna, muy parecida a las brasileñas grande, con una estructura pequeña como si fueran bikinis. Entonces es como mitad bikini, mitad figura, o un poquito más grande incluso las piernas de una figura. Después viene la categoría de figura, que ya es una categoría con más músculo definido, donde ya se ven un poco más de cortes. Luego ya viene la categoría de Women's Physique, que ya es físico-culturismo como tal. Y yo creo que en mujeres esas son las categorías oficiales. Y ya después viene la categoría de los hombres. En culturismo, en mi liga, a nosotros no nos cuentan peso, sino que es a través de estatura. Entonces las categorías se subdividen por estaturas y cada subdivisión tiene letras, ¿verdad? Cuando tú compites en una rama amateur, que es la rama donde yo compito, tú compites, por ejemplo, mi categoría siempre yo soy clase B porque mido 1.63. Entonces va a depender mucho del juez el día del pesaje, porque igual nos pesan y nos miden, pero el peso no le interesa al juez. Pero por ejemplo, yo mido 1.63, entonces puedo estar, depende ese día el juez, en la categoría B o en la categoría C, porque es por estatura. Entonces voy de 1.60 a 1.63, es la B, y de 1.63 a 1.66 es la C. Entonces va a depender mucho el criterio del juez, cómo me mire ese día, ¿verdad? Pero siempre me han dejado en la B. O sea, siempre que soy en la B, o sea que siempre he sido en tamaño la segunda más chiquita, porque abajo solo viene una estatura menos. Claro, okay. Sammy, y con, bueno, pues todo el tema de fisicoculturismo, tú nos hablabas ahí un poco de la liga en la que compites, y bueno, supongo que entonces hay otras ligas. Contanos cómo en Guatemala es el tema de fisicoculturismo, qué ligas están, cómo va el deporte, o cómo lo ves tú. Okay, en Guatemala, como cualquier otro país, existe la Federación Nacional de Fisicoculturismo. Yo cuando inicié como federada nacional, y siendo parte de la federación, tú compites eventos nacionales, regionales, departamentales. Cuando tú vas teniendo un poco de experiencia y depende también tu evolución, te llegan a llamar a selección nacional siempre y cuando hayas logrado algunos reconocimientos. En el año 2016, en noviembre, a mí me convocaron al terminar mi última competencia. En el año 2017 yo inicié con ellos, y en ese momento las ligas eran solo una liga, ¿verdad? Que era la IFBB por país, ¿verdad? Entonces competías tú los centroamericanos, los panamericanos, los juegos, las competencias del Caribe, pero siempre eran representando a Guatemala con esta federación, con esta liga. Okay. Mi paso por la selección, no quiero entrar en tanto detalle, pero realmente no fue la mejor experiencia a mi forma de ver el deporte, y yo decidí salirme de selección en el año 2017, el 25 de mayo. Pues cuando yo me salí, yo no quería saber nada de competencias. Yo dije, esto no es para mí, yo regreso a bailar y soy feliz bailando, y se acabó el tema. Y en ese momento yo estaba con el que fue mi coach durante 5 años, el doctor André Cabarrús. Y André siempre vio muchas cosas en mí que yo no miraba. Y él me decía, tómese el tiempo que quiera, descanse, y cuando esté lista me busca. Pasaron 2 meses y yo no me hallé de nuevo solamente bailando. Entonces yo lo contacto a él y le digo, yo quiero volver a competir. El problema era que cuando tú querías competir, para salir de Guatemala tú tenías que estar dentro de la selección. No podías ir con otra liga en ese momento. Entonces André me dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es mejorar el tono muscular. Pasaron como 15 días, como mucho, y se disolvieron las federaciones. Quedó la Federación Nacional de Físico como parte de la liga élite, ¿sí? que para competir ahí tú tienes que estar dentro de la selección, obviamente, y se separó con la NPC IFBB Pro League. Eso significa que cualquier persona puede competir de cualquier lado del mundo en esta liga, ¿sí? Entonces yo, exactamente, que fue donde yo me pasé. Para volverte profesional y poder llegar al Mister Olympia, que es el escenario pro más importante a nivel del mundo, tú tienes que competir en esta liga. No puedes competir en la liga élite, en el Olympia, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente lo que yo quería era volverme profesional. Entonces, pues yo dije, me voy a esta liga y según yo iba a ser muy fácil. La verdad que ilusamente yo entré a esta liga en agosto, como el 23 de agosto, 26 de agosto, por ahí, del 2017. Y pues yo muy contenta llamé a André y él me dijo, bueno, perfecto, nos pasamos a la NPC. Y yo dije, vuelvo a competir ya en 12 semanas, y me llevó la sorpresa con que André me dijo, no, lo primero que tenemos que hacer es subir su tono muscular, porque el nivel de afuera no es como el de adentro. Yo tengo muy claras las palabras de él que me decía, el nivel de afuera no se compara con el nivel de Guatemala. Entonces yo decía, bueno, 12 semanas suficiente. Me tardé, es más, yo hice un berrinche porque en el año 2018 yo quería ir al Mister Olympia en Colombia y él me dijo que yo no estaba lista. Y lloré y le hice un berrinche y él me dijo, llore y me alega y me puede tirar el teléfono, y no va porque no está lista. Y mi mente creía que yo estaba lista porque obviamente estaba en un ciclo de crecimiento que nunca lo había experimentado yo de tantos meses. Entonces yo me miraba al espejo, me miraba grande y yo decía, pero si yo ya crecí. Y él me decía, no está lista. Y aunque haga berrinche, no está lista. Me tardé, más o menos, yo les estoy diciendo que yo tomé la decisión de regresar a competir como en agosto, 20 y pico de agosto del 2017. Y yo debuté en la NPC, en el Latin American Championship en Costa Rica, a finales de octubre del 2018. Todo ese año pasé en preparación. Y pues obviamente André siempre tuvo la razón en todas las decisiones que él tomaba como equipo. Logramos el tercer lugar para Guatemala y fui entonces la primer guatemalteca compitiendo para la NPC en mi categoría. Y pues ya después seguí haciendo eventos, pero no fue tan fácil. La verdad que hasta que uno sale se da cuenta el nivel de atletas que hay afuera y el nivel de exigencia, exacto, el nivel de exigencia que yo misma me tenía que trazar. Porque una de las grandes diferencias es cuando tú competías dentro de las federaciones nacionales, sin desmeritar el trabajo que hacen estos atletas, es que tú sabes quiénes son parte de la selección de cada país. Entonces tú sabes tu rival, se puede decir. En el caso de la NPC, llega de todo el mundo, pueden competir. Entonces tú llegas al día del evento sin saber contra quién te toca competir. Wow. ¿Sí? Entonces tu nivel de exigencia tiene que ser muchísimo más alto, porque no sabes contra quién. Puede que tú hagas amistad, porque a mí me ha tocado, y gracias a Dios, tengo amigas de diferentes países donde he competido, que nosotros no hemos hecho muy amigas, pero la amistad se queda abajo, en el escenario no hay amistad. Claro, ahí vas a competir. Exactamente, aún así, yo puedo ir a un evento donde va mi amiga, no nos toca en la misma categoría, o por cuestiones del juez nos tocó en la misma lineup y en ese momento yo supe que me tocó competir con ella. Entonces, independientemente de eso, vas a ciegas y sabes que tienes que esforzar al 300%. No puedes dar el 100%. El nivel internacional te limita a ti a pensar, hoy no tengo ganas de hacer las cosas. Simple y sencillamente, si sabes que tienes un compromiso fuera, que vas a llevar el nombre de tu país, porque al final lo llevamos, aunque no vayamos representando a Guatemala con la Federación Nacional, al final el nombre de Guatemala lo llevamos afuera también. Entonces, pesa el nombre, pesa la responsabilidad, y es bien importante recalcar que en mi caso, yo sé que estoy en el deporte correcto porque a mí me gusta exigirme eso. Si tú no tienes esa mente competitiva de saber que vas a entrenar durante tantas semanas y tantos meses y te vas a privar de muchas cosas porque hay mucho sacrificio en el camino, por solo ir a modelar un traje, mejor dedicarse a otra cosa. Pero si sabes que tienes que esforzarte, lo vas a hacer el 300% todos los días. Dime. Sammy, creo que hablaste es algo interesante ahorita que incluso nos llamó la atención con Connie, el tema de la amistad en este mundo. O sea, ¿cómo se maneja ese tema? O sea, ¿cómo estás antes de la tarima? Decir, bueno, somos muy amigas y todo, pero a la hora de competir, cada quien, o sea, ¿cómo es eso? Porque debe ser bastante duro, la verdad. Y más como mujeres, siempre lo hemos hablado. Mira, como mujeres yo creo que existe mucha envidia, pero fuera del círculo de competencias. Nosotros en el mundo de las competencias, yo te digo, mi última competencia yo la hice el año pasado en octubre, estuve en Monterrey, hice una linda amistad con una chica en Guadalajara que fue mi competencia en junio, y mi amiga me fue a ver al hotel, en el hotel nos arreglamos, nos cambiamos, mi hotel quedaba a la parte donde iba a competir, nos arreglamos, nos prestamos el maquillaje, la tenaza, arreglamos la lonchera y todo junto, y estábamos en la misma lineup. Cada quien sabe lo que hizo en su tiempo de preparación, a eso es a lo que vamos. Lo que está hecho, está hecho. Yo, antes de competir, en uno de los últimos posts que siempre pongo, es el trabajo está hecho. O sea, si tú sabes que hiciste durante 16, 20, 12 semanas tu preparación a conciencia, al final esto es un deporte muy individual donde depende el 100% de mí. Entonces, si yo sé que yo hice mi preparación al 100%, que yo hice mi dieta, hice mis cardios, hice mis entrenos, no fallé, la última semana yo no tengo por qué estresarme, yo voy a dar lo que yo hice este tiempo. Lo mismo hizo mi amiga, yo no tengo por qué sentir ni envidia ni celos. Si ella ganó, yo no gané, el juez en mí vio algo y en ella vio otra cosa. Entonces la competencia realmente es en la tarima, y al final de todo yo muestro al panel de jueces mi trabajo. Entonces es simplemente seguir enfocada. Abajo compartimos un montón de comida y hay rice cakes y tenemos mantequilla de maní, chocolates, y después nos vamos a celebrar. Pero en la tarima es como parte de tu preparación. Tú te preparaste y le vas a enseñar al juez lo que hiciste. ¿Cómo lo hizo ella? También. Qué bien, si lo hizo bien. Si no, pues eso es lo que ella va a mostrar. Te iba a decir la famosa mantequilla de maní de Sammy. La mantequilla de maní es parte de mi vida. Sammy, hay mantequilla de maní. No, me dices que a mí me gusta la roja. Y yo, es que roja es. No, me dices que a mí me gusta esa. Y yo, bueno, me dije, pues ahí le voy a comprar unas dos y se las mando. Ay, pero no sabía que le gustaban. Están agotadas las mantequillas de maní. Ay, Sammy. Mira, pues justamente de lo que nos estabas hablando, ¿verdad? Toda esa preparación, que es realmente cuando llegas a la tarima, ya es solo a mostrar el trabajo que hiciste durante todas las semanas previas, ¿verdad? Y yo, exacto. La verdad es que tengo un tiempo de conocerte y veo tu entrega, porque tú, o sea, desde que te levantas hasta que dormís, sos Sammy la atleta cuando estás en tu preparación, es increíble. Entonces, contanos un poquito cómo es tu día, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Cómo es un día en la vida de Sammy? Bueno, hoy por hoy puedo darle las gracias y tengo la fortuna de que tengo empresas y marcas que me patrocinan, entonces yo puedo dedicarme al 100% ya a mi preparación y le entrego mi alma y mi corazón a esto. Muchos atletas no cuentan con el apoyo que yo tengo, entonces a muchos les toca todavía salir a trabajar, cosa que a mí todavía me tocaba el año pasado, y es difícil porque yo no soy una persona que viva pegada al teléfono ni a redes sociales, y siempre he dicho, no me gusta que me digan, eres una influencer deportiva. Yo soy una atleta. Una persona influencer está todo el día en redes y está mandando contenido, y yo trato de compartirles un poco de lo que yo hago. Sin embargo, hay muchísimas cosas que no se ven en redes sociales. Como tú lo decías, yo me levanto y soy la atleta porque al final es lo que soy. Entonces, lo primero que yo hago cuando despierto es, primero hago una oración, después me toca hacer mi cardio en ayunas, desayuno, yo me preparo todas mis comidas. La gente cree que me las hacen en la casa, pero yo las tengo que hacer porque yo tengo que medir mis porciones. Entonces yo tengo que estar súper atenta a mi comida. Y el tema de la comida para nosotros es el 200% del éxito al final de esto. Entonces a mí me gusta ser súper minuciosa con el tema de mi comida. Después del desayuno me arreglo, me voy para el gym. Me tardo haciendo con el cardio post pesas más o menos como 2 horas 45 minutos, 3 horas, dependiendo si platico un poco más en el gym o no. Ya regreso, como, me baño y vuelvo a comer. Y el resto de la tarde me pongo a hacer a veces asesorías online. Y tengo mis tardes un poco más libres, se puede decir. Y después del almuerzo, cada 2 horas estoy comiendo hasta las 7 de la noche, más o menos. Y se acaba mi día con el último cardio después de cena. Durante tu... Eso, digamos, es como cuando te estás preparando para competir. Lo que nos describió. O sea, prácticamente es lo mismo. O sea, realmente la única diferencia cuando estoy lejos de competir a cuando estoy cerca es el tema de la dieta y los cardios. Me juegan los tiempos de cardio, pero después mi día no varía mucho. Súper. Sí, es súper entregado, es lo que te digo. Es el día dedicado a esto completamente, ¿verdad? Qué súper. Sí, o sea, tú le tienes que dedicar a... O sea, yo escuchaba a una persona que antes de que entráramos en cuarentena, precisamente el sábado, el último sábado que yo fui al gimnasio, me decía, ser profesional es solo que te den la tarjeta, pero si vas a ser profesional, tenés que ser, antes de ser profesional siendo amateur, tener la mente de un profesional, dedicarle el 100% a tu preparación, a tus entrenos, a tus cardios. Y eso es una de las otras cosas que a mí me dicen, por ejemplo, Sammy, ¿por qué no subes tus entrenos? Porque realmente te quita tiempo. O sea, yo voy al gimnasio a entregarle mi tiempo al gimnasio. Es muy raro que me vayas a ver agarrando el teléfono o mandando un mensaje o chateando. Cuando estoy entrenando, yo le dedico mi mente y mi cuerpo al entreno, porque si no, no me da tiempo de sacar todo lo que yo tengo que hacer. Entonces, es una de las razones, no es por egoísmo, porque al final de todo, todo el mundo va a poder hacer una sentadilla, todo el mundo va a poder hacer con mancuerna los ejercicios, los vuelos. Es simple y sencillamente que el estar utilizando el teléfono es una pérdida de tiempo que yo no tengo el tiempo para perderlo, ¿verdad? Exacto, vas a lo que vas. Exactamente. No, yo creo que aquí es justo lo que hablamos al principio. Cuando uno ve a Sammy, uno dice, wow, es inspiración, es dedicación. Son muchos, muchos factores, porque uno entrena y, bueno, es tiempo. Bueno, ahorita tengo tiempo, es 1 hora 40, creo que Connie me entiende, con niños es así como, bueno, se me durmió, está viendo tele, lo que sea, ahorita tengo el tiempo. Es, y creo que es lo que uno ve en Sammy, uno dice, wow, es tiempo, es dedicación, es inspiración. Y creo que todos estamos en esa misma sintonía contigo, Sammy, cuando vemos alguna foto tuya, alguna historia o algo. Y hablando como que ahorita de eso, ¿cuáles son las etapas de entreno? Porque a veces vemos que pones más cardio, a veces pones que te quitan el arroz. ¿Cómo son esas etapas? Si nos puedes contar a breve un poquito de cómo son, porque sí son bien diferentes la primera semana, me imagino, a la última. Uy, sí, ojalá todas fueran como la primera semana. Conforme van empezando, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver el calendario. Y en base al calendario nosotros hacemos una programación, ¿verdad? Obviamente nuestro off-season, se puede decir, tuvo que haber sido un off-season limpio. Cuando nosotros decimos off-season, muchos atletas tienden a empezar a comer lo que se les da la gana y tienen el derecho de hacerlo, ¿no? Pero utilizar el off-season de manera inteligente va a hacer que cuando tú entres en tus X cantidad de semanas que con tu preparador decidan, sea mucho más fácil el proceso. Porque entonces vas a tener que bajar mucho menos grasa, vas a ver subido tu músculo y tu tono muscular se va a ver reflejado. Entonces, suponiendo que ya salgo de mi off-season y entro en mi preparación, yo normalmente estoy haciendo para el Olimpia, que yo iba ahorita a junio, había marcado 20 semanas. Entonces, mi semana 20, por ejemplo, todavía estoy haciendo poco cardio. Siempre hago el cardio en ayunas. Después de pesas es poco cardio. y obviamente todavía tengo bastante carbohidrato. Donde nosotros, como les decía, para nosotros la dieta es el 200% del resultado. Conforme se va acercando el evento, nos van quitando carbohidratos para ir dejando nuestro cuerpo lo más magro posible. En mi categoría yo no tengo que ir totalmente pegada ni seca, entonces yo sí cuento con cierta cantidad de carbohidratos que otras categorías no pueden hacerlo, por ejemplo en los hombres. A mí todavía me dejan fruta las últimas semanas, a muchos atletas ya les quitan la fruta, y va a depender mucho también de cómo haya sido tu off-season, cómo va a ser tu preparación, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gusta comer mucho arroz. Creo que en mí funciona mucho el tema del arroz porque me mantiene el músculo compacto, crezco, me mantienes sin necesidad de querer comer cosas dulces, que soy súper postrera. En cambio, si me ponen, por ejemplo, camote, el camote es cierto, te regula el tema de la glucosa, pero en mi caso el camote sí me da ansiedad. Entonces como un poquito de camote y quiero seguir comiendo más camote porque es dulce. En cambio con el arroz no. Entonces yo prefiero que me den, si me pueden dar arroz desde las 6 de la mañana, yo soy feliz. Te quedas quieta con el arroz. Exacto, entonces yo soy de las personas que cuando entra a mis semanas de preparación, yo no me complico. Yo le hablo a mi preparador y le digo qué me gusta comer, qué no me gusta comer, qué me sirve y qué no me sirve. Entonces, el tema de la mantequilla de maní. Yo creo que todo el mundo sabe que yo amo comer mantequilla de maní. Pero, por ejemplo, ¿me pueden dejar mantequilla de maní? Todo el mundo piensa que mi preparador es el malo, pero realmente la que es mala soy yo. A mí me pueden dejar una cucharadita de mantequilla de maní al día. El problema conmigo es que yo no puedo tener el pote abierto porque me lo acabo. Entonces, yo prefiero que me diga, se va a comer 10, 15, 20 almendras. Cuento las almendras, me las como y ahí se acabó. Entonces, para mí es más fácil eso que tener tentación. Entonces, si me dicen, ¿qué prefiere, camote o arroz? Yo prefiero que me pongan arroz. Ahorita, ahora que tuvimos que reestructurar el tema de competencias por lo que estamos pasando, el preparador quería ver qué efecto tenía jugar con los tipos de arroz. Por ejemplo, me quería dar el día como uno de mis puntos a mejorar, siempre van a ser los hombros. El día que estoy haciendo hombro, está jugando darme arroz integral, por ejemplo, y hemos visto que nos ha funcionado. Entonces ahora estoy jugando con dos tipos de arroz y luego siempre me van jugando los carbohidratos, pero nunca me lo quitan al 100%. Genial. Bueno, Sammy, entonces a darle al arroz. Ahorita estoy comiendo carbs, para que vean que nada. Sí, no, para nada. A nosotros, cuando yo estoy en etapa de crecer en mi off-season, nosotros llegamos a comer hasta 600, 800, hubo un día que a mí me dieron hasta 1000 gramos de carbohidratos. Imagínate, qué rico. Entonces, no le tengan miedo a la comida, realmente, yo siempre lo he dicho que tampoco se comparen lo que yo como con otra persona, porque nosotros necesitamos comer para tener suficiente músculo para preparar al cuerpo, pero es que se dice preparación, para preparar al cuerpo al cambio tan drástico que vamos a tener. Estás hablando que quizá yo esta última preparación cuando la empecé, la dejé ahorita a la semana 12 más o menos por el tema del coronavirus que cancelaron el evento y todo. Yo empecé mi primer semana comiendo más o menos como 4000 y pico de calorías ya en preparación, y estimaba mi coach que la íbamos a terminar como en 1200, 1100. Es un montón de comida menos al final. Que la idea de preparar al cuerpo en el off-season es que tu cuerpo esté listo para que cuando te toque comer poquito, se puede decir, no se vea tan desgastado. Por eso es que nosotros comemos tanto antes, para preparar al cuerpo. Y ya que estás hablando, bueno, de toda esta etapa de preparación, de los músculos que, bueno, con el tema de los hombros y eso, para platicar un poquito, digamos, cuando tú estás en tu etapa de preparación, ¿a qué músculos son los que trabajas más o cómo es la estructura de tus entrenos en cuanto a los grupos musculares? Contanos así un poquito. Con el tema de los entrenos, bueno, realmente no es que solo trabajemos hombro y glúteo, sino que realmente trabajamos una simetría completa. Obviamente a mí me gusta utilizar mis redes y decir que solo voy a trabajar glúteo, pero se trabaja completamente todo el tema de la pierna. le damos un poco más de énfasis al glúteo, a las tres partes donde se divide el glúteo, porque es la parte que más me van a evaluar, igual que femoral. El glúteo y femoral son una de las áreas que siempre van a ser de las mejores punteadas en mi categoría, pero eso no significa que yo no trabaje cuádriceps, que quizá el cuádriceps yo haga menos intensidad o trabaje de una manera mucho más leve, es diferente, pero se trabaja desde pantorrilla hasta glúteo, todo. Igual la parte alta del cuerpo, o sea, trabajo hombro, trabajo brazo, trabajo tríceps, trabajo espalda, espalda baja. Todo lo que busca mi categoría es una simetría completa, es una armonía completa del cuerpo. No solo nos evalúan hombro, glúteo, cintura pequeña. Hay gente que, por ejemplo, en mi caso yo tengo cintura pequeña, gracias a Dios no tengo que desarrollar abdominales. Tampoco yo no hago ni un solo abdominal porque mi categoría no me lo pide. ¿Verdad? Sí. Hay categorías que sí te piden el desarrollo de los cuadritos, en mi categoría no. Entonces simplemente con dieta yo reduzco la cintura. Pero trabajo todo el cuerpo completo y lo que me enfoco son 3 días, lo que es parte baja del cuerpo, 3 días parte alta, con énfasis en glúteo y hombro. ¿Y tenés un día de descanso o no? Sí, tanto durante preparación como en off-season, trabajo de lunes a sábado, 6 días con pesas, y cuando ya entro en preparación son 7 días cardio, sin fallar. Sin fallar. Lo que me van subiendo es otra cosa. Cuando empiezo preparación, mi cardio es menos, pero cuando ya estoy cerca de competir, incluso después de pesas, depende, todo va a depender cómo me vaya viendo mi coach, pero sí he llegado a hacer hasta una hora, hora y cuarto de cardio después de pesas. Claro, okay, qué súper. Sí, la verdad es que es bastante. Pero sí, un montón. Yo te veo ahí que pones tus cardios y yo digo, qué eternidad. No, y la gente no lo sabe, pero realmente a mí no me gusta hacer cardio. El cardio para mí es una tortura y yo sé que es parte del proceso, alego, pero igual no fallo sin hacerlo. Pero realmente llega a ser un punto desgastante porque hacer media hora está bien, pero ya hacer una hora después de haber hecho casi 2 horas de pesa, a nosotros conforme van pasando las semanas no nos van bajando el peso, al contrario, tenemos que mantener el mismo peso en pesas más hacer cardio, entonces ya llega un momento en que el cuerpo se siente cansado y le vas quitando carbohidratos, entonces te vas cansando y es cuando hasta la carita se nos empieza a ver más cansada, donde ya se vuelve tedioso hacer el cardio, pero es parte del proceso, o sea, ojalá uno pudiera competir sin hacer cardio. Claro, ya te va, la energía no va siendo la misma conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Totalmente, incluso ya cuando faltan, ¿qué te digo?, unas 4 o 5 semanas, muchas veces a mí me toca y yo hago siesta en la tarde, porque ya es mucho el cansancio. Wow. Sí, debe ser agotador, pues. Yo que hago, no se compara, yo que hago maratones, sí, igual, o sea, hay un punto donde yo digo, a la mañana me tocan correr 30, yo igual mantengo el peso en el momento de hacer pesas para no perder músculo, y hay un punto donde yo digo, necesito ir, necesito descansar, porque sí, y más, 1 semana, 2, 3 semanas antes de una carrera, sí digo, bueno, necesito descansar, porque sí, es desgastante, la verdad, yo creo que sí. El deporte es desgastante cuando es así, me imagino que en tu caso ha de ser 20.000 veces mucho más desgastante. Sí, es bastante cansado, por ejemplo, hay muchas personas que no cuentan, por ejemplo, en preparación, la última semana que nosotros le decimos peak week, yo sí la cuento, pero la semana anterior a peak week para mí es la más cansada. Yo siempre he dicho la semana antes, ahí es donde yo termino preparación, yo no cuento peak week como mi última semana, yo la cuento la semana anterior. Porque la última semana es cuando... ¿Qué es esa semana para la gente que la semana antes, en mi caso, yo siempre voy a hablar en mi caso porque hay personas que no les hacen eso, pero en mi caso nos ha funcionado que la penúltima semana antes de competir, en mi caso me cortan carbohidratos completamente. Es la única semana donde yo no consumo carbohidratos con la idea de realmente ir vaciando el cuerpo. Eso sí, la semana de peak week, cuando tú preparas ya el cuerpo para la tarima, a mí me inflan de carbohidrato, pero la semana anterior yo tuve que estar descargada en carbohidrato. Entonces, mi preparación, yo la cuento hasta la última semana, cuando antes de cargar, que es la descarga, le decimos nosotros porque nos están quitando carbos. Peak week, realmente es un término en Estados Unidos que se ha utilizado para decir es mi semana pico. Si tú hiciste bien tu preparación de X cantidad de semanas, peak week para ti va a ser súper tranquila. Y en mi caso, gracias a Dios, me ha tocado hacerla muy tranquila, no me he tenido que estresar. Muchos atletas esa semana es donde empiezan a ver qué hacer ajustes o qué quitar o qué poner de comida. En mi caso, no. Yo soy de las personas que cree que cuando empiezo la preparación, la termino y la tengo que hacer bien. Entonces, por eso es que mis peak weeks siempre han sido muy tranquilas, ¿verdad? Me dan mi plan, yo sigo como que es una semana cualquiera, simplemente me dan más carbohidratos, a comparación de la anterior, que ya no tenía. Pero hay gente que le ha tocado su peak week donde tienen que ponerle más cardio para pegarlos más, donde les quitan el agua, donde no les dan carbohidratos hasta 2 días antes de competir. Es donde se tienen que hacer los últimos ajustes, pero si hiciste todo bien antes, no hay por qué hacer esos ajustes. Eso significa peak week. Claro, puede ser como para algunos un poco más apretado o sacrificado en comparación con otros que tal vez no tanto, como ha sido tu caso, como nos contabas. Exactamente, o sea, va a depender, este deporte depende mucho de cómo tu cuerpo vaya reaccionando conforme van pasando las semanas, porque no significa que tú vas a empezar 20, 15, 10 semanas preparación y que tu cuerpo va a responder bien. A veces el cuerpo, en mi caso, yo a veces puedo empezar semana 20 o semana 16 y mi cuerpo empieza a perder peso 2 semanas después. A veces me empiezo mi semana y no pierdo ni una libra y entonces mentalmente me juega también, tiene que ver mucho la cabeza porque empiezo yo a pensar, ¿será que me hicieron bien mi programa de comida en lugar de perder? A veces incluso subo una libra. Entonces yo digo así como que ¿qué pasó? Pero ya pasan 2 semanas, semana y media y yo empiezo a perder, yo ya sé que ahí ya me voy. Pero hay cuerpos que a veces se tardan un poco más en reaccionar porque vienes de una etapa de haber comido bastante, que fue el off-season. Claro. Entonces va a depender mucho cómo tu preparador te va a ir viendo para hacerte los ajustes durante la preparación y cada semana, ¿verdad? Va a depender también tu genética, va a depender la alimentación, los cardios. Hay gente que a veces le mantienen un solo nivel de cardio tanto tiempo y se acabó. Hay gente que nos tienen que subir o bajar. Entonces va a ser mucha apreciación, por eso está que este deporte es 100% visual. Sammy, justo ahorita algo que dijiste que nos surgió, pues me surgió ahorita, no estaban las preguntas, pero creo que es interesante. Yo siempre he dicho que el cuerpo va a ceder en algún momento. O sea, yo creo que hay gente que dice, es que no bajé en 3 semanas y aquí tiro la toalla. No, el cuerpo cede, pero creo que juega mucho la mente, el estrés, el tema de la mujer, el tema hormonal. Y ahorita lo dijiste, que te pasa 2 semanas y no ves que avanzas. O sea, ¿cómo funciona eso con el cuerpo? Porque yo creo que debe ser, pues en el caso tuyo en especial, que de eso vives y de eso estás. O sea, ¿cómo se maneja ese estrés, esa parte del, que tú no lo puedes manejar? Como tú dices, la mente te traiciona, la genética te traiciona, lo hormonal te traiciona. ¿Cómo hacen en ese caso? Me intriga muchísimo. Porque, por ejemplo, a mí me viene y me inflo. O sea, me hincho en la pancita. Parezco como embarazada. Sí. ¿No? Ajá. Imagínate que te venga el día de la competencia. No sé si ustedes manejan ese tema de porcentaje de grasa muy bajo, que no le... Pero ¿cómo manejan todo eso? O sea, me intriga un montón ahorita que lo dijiste. Y que el cuerpo cuando se estanca te dice hasta acá y no lo muevo. Y aquí, ¿cómo manejan todo eso, Sammy? Bueno, principalmente empezamos porque todo esto es mental. Este deporte físico es 100% mental. Tú puedes tener al mejor preparador físico, la mejor dieta, el mejor gimnasio, el mejor traje, pagada la mejor competencia del mundo. Pero si tu mente no está lista, todo lo que tú tengas no vale. Entonces es bien importante que cuando tú dices, bueno, yo voy a hacer esta competencia, estés consciente de que durante este tiempo de preparación tú vas a sacrificar mucho, vas a perder tiempo con tu familia, tiempo con tu pareja, tiempo con tus amigos, porque yo siempre he dicho, si vas a hacer las cosas, hazla bien, si no, mejor no te metas a competir, porque eso de estar, ay, es que es el cumpleaños de mi mamá, yo solo voy a comer un pedacito de pastel, pero mañana hago más cardio. Mañana va a surgir que es el cumpleaños de alguien más, o mañana vas a encontrar un pedazo de pan, o... Entonces, siempre va a haber la tentación. Cuando tú entras a la etapa de voy a competir, tu mente tiene que ser demasiado fuerte para pensar, me tengo que privar de muchas cosas para lograr lo que yo quiero. Entonces, empezando porque tu mente tiene que ser mucho más fuerte que cualquier otro obstáculo que vayas a encontrar. Si tu mente no está lista, no vas a lograr nada. Luego, con el tema del peso, va a depender mucho de... Ahí sí va a depender mucho de tu dieta. En mi caso, como yo les decía, yo ya conozco mi cuerpo. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, a mí me tienen que quitar cierta cantidad de comida, o me sirve más que me lo pongan en la mañana que en la tarde. Y es bueno tener una buena comunicación con tu preparador para que entonces él sepa qué comes, qué no comes, y tener paciencia, porque a veces tu cuerpo, en nuestro caso, viene de haber tenido un off-season donde comías mucho y te tienen que empezar a bajar la comida para que exista el déficit calórico. Pero es cierto, quizá antes estabas comiendo 3.000 calorías y ahorita vas a comer 1.800, por darte un número. El cuerpo, para que el cuerpo reaccione, tiene que darse un periodo. O sea, tú no le puedes decir al cuerpo, mira, estabas comiendo 3.000 calorías y hoy vas a comer 1.800, 2.000 calorías, así que en 2 días yo quiero que empecemos a perder de peso. No, el cuerpo, conforme van pasando los días, y por eso es que no se llama dieta, porque nosotros comemos lo mismo durante todos estos días. No es como que tengamos un menú donde el lunes voy a comer esto, el martes como esto, el miércoles esto. No, nosotros comemos lo mismo las 16 semanas. Exacto, lo que nos van quitando es el juego de carbohidratos y grasas. La proteína siempre va a ser alta. Pero entonces el cuerpo se va a acostumbrar a que si comías una taza de avena en la mañana y vas a comer esta vez media taza, mientras el cuerpo dice, solo me está dando esto, tengo que vivir con esto, es cuando empieza a soltar. Sí, pero para eso es un periodo, o sea, no lo va a hacer de un día para otro. Por lo menos hay que darle al cuerpo una semana y media, 2 semanas. Cuando después de las 2 semanas tú ya no ves que funcionó esto y sientes que en lugar de mejorar un poco, porque tampoco es que hasta las 2 semanas tú vas a ver que perdiste una libra, vas a empezar a ver cambios muy pequeños, pero ya empezaste a ver un cambio. Si no funcionó nada de lo, y sabes que estás haciendo bien tus cardio, sabes que estás haciendo bien la dieta, que estás tomando el agua, pues entonces hablar con tu preparador y decirle, mire, no bajé, ¿qué puede pasar? Igual a nosotros nos hacen los check-ins cada semana, entonces él va viendo si funciona o no funciona. Muchas veces nuestra mente no nos deja ver lo que la otra persona ve. Entonces, sí, pues, a mí me pasa, yo puedo empezar la preparación y yo me veo llenita, y a toda la gente le gusta más llenita que cuando ya estoy bien flaquita. Pero cuando yo llego como a la... y es que es cierto, hasta mi abuelita me lo dice. Es que a mí me gustan más como estás ahorita, tus piernas bien bonitas, no tan delgaditas. Entonces, cuando yo llego como a la semana, entre la semana 6 y la semana 8 más o menos, porque yo lo cuento por semanas, yo llega el momento en que yo me veo exactamente igual de ese día al día de la competencia. Mentalmente, como que mi mente se... mis ojos se bloquean. Entonces yo me veo delgada. Pero conforme van pasando las semanas, yo me voy haciendo más pequeña porque me están pegando más, ¿no? Y la gente me dice, a mí es que se mira muy delgada, es que la carita se le ve demacrada, es que se le marcan ya las venas. Y yo no veo eso, ¿me entiendes? A mí llega tal momento de como de obsesión de que tu cuerpo tiene que llegar casi perfecto, en un estado casi perfecto a la tarima, que lo único que pasa por mi mente es, me tiene que quedar mi traje. En mi caso, es lo único que yo pienso, me tiene que quedar mi traje, me tengo que ver linda. Y lo que dice la gente a mí no me importa. Claro. A mí no me importa si me dicen, está muy flaca, está no sé qué, no sé, porque yo sé que la última semana me rellenan. Entonces yo lo que pienso es, me tiene que quedar mi traje. Pero vamos al punto de la mente. Cuando yo veo ya pasa tiempo y regreso otra vez a mi peso y empiezo a tomar agua y vuelvo a ser una persona con un peso normal, no tan bajo, ya tengo un porcentaje de grasa, seguramente nunca sé cuánto llego de porcentaje de grasa, pero yo sé que tengo el porcentaje de grasa abajo cuando son más venas que piel lo que se me va viendo. Entonces, cuando yo ya regreso a tener como que mi mente despejada de lo que es el tema de competencias y veo las fotos atrás que yo le tengo que mandar a mi coach, yo digo, Dios mío, si estaba bien chiquita, bien flaquita comparada como estoy ahorita. Entonces es mucho el juego de mente. Y también entender, a mí me ha costado 6 años, a que no voy a vivir del tamaño del que estoy en competencia. Ese cuerpo me sirve los 45 minutos que yo tengo que mostrarle al juez. Ese cuerpo yo no lo vuelvo a tener ni al día siguiente. Entonces, después de eso, verme con un cuerpo sin estar rayadita, sin estar con las venas saltadas, pegaditas, sino que vuelva a tener mis caderas, mis piernas llenitas, como dice mi abuelita, vuelvo a estar como una persona, un ser humano normal, cuesta bastante. Al principio cuesta porque tú dices, ¿qué pasó con ese cuerpo tan chiquito, tan marcado? Y ahora vuelvo a ser una persona normal. Claro. Cuesta mucho el desligar el que ese cuerpo no es para vivir a un cuerpo sano que sí es para vivir. Claro. Qué bonito eso que nos estás contando, Sammy, porque saliendo un poco de la línea de las preguntas, muchas personas piensan que el atleta de físico-culturismo, así como se ve en la tarima, así es todo el tiempo, ¿verdad? Y cuando tú piensas es como, hey, no es así, por favor. Entonces, sí, la parte que nos estás explicando creo que está súper bueno porque esto es importante que todos lo sepan, ¿verdad? Sí, a mí me pasa mucho cuando me ven en persona, me dicen, pero en la foto usted está súper delgadita, súper marcada. Y entonces, pues obviamente, yo siempre cuento esto, o sea, cuando yo empecé a competir, yo tuve la fortuna de que tuve a André Cabarrús como coach, y André me enseñó a mí muchísimo. Y yo recuerdo muy bien, cuando yo empecé con él, yo le decía, pero es que André, le decía yo con mi inocencia, mire, es que ellas se ven tan delgaditas y se ven tan grandes en las fotos y en la vida real, se ven chiquitas, ¿y por qué? Entonces él me dijo tan solo una vez y me quedó para toda la vida esto, me dijo, Sammy, lo que usted ve en la foto es un cuerpo que está maquillado porque las broncean, es un cuerpo con una excelente cámara, es un cuerpo que está deshidratado porque si nos cortan el agua, es un cuerpo que no ha tenido sodio durante 3 o 4 días, es un cuerpo que está llevado al extremo y es imposible vivir así. Y cuando usted mira a una persona abajo del escenario, usted se da cuenta de la realidad. Y hasta que yo lo viví, entendí eso. Porque la gente no lo cree, pero al final de todo, el cuerpo que ustedes ven en una foto mía es un cuerpo que está casi sin agua. Es un cuerpo que ha pasado todas las etapas de preparación, que no lleva sodio, que abajo es un cuerpo que está cansado, que cuando bajo lo primero que yo quiero es tomar agua, entonces el cuerpo con el agua se empieza a llenar, obviamente, ¿no? Y entonces por eso que yo siempre digo, el cuerpo en la competencia no lo vuelvo a tener nunca, porque al bajar lo primero que quiero es agua. Sí, pero ¿sabes qué me encanta a mí, Sammy, de ver tus fotos? Es que, bueno, tú, yo siempre pienso, Sammy es como the whole package, porque el pelo, pero tu sonrisa es como, no sé, es como esa de lo logré, de ganadora, no sé, a mí me encanta porque se ve que estás viviendo el momento, ¿verdad? Más allá de lo que venga después o por todos los obstáculos que hayas tenido que pasar, así que te quiero acá y va a quedar grabado, ¿verdad? Que realmente es... O sea, sos luz cuando subís ahí. Pues yo realmente no te he visto como en una competencia así en vivo, pero en las fotos, o sea, irradiadas. O sea, es como, aquí estás. Ay, muchas gracias. Y creo que complementando con Connie, eres real. O sea, uno al final, o sea, a pesar de que uno no sabe lo que estás pasando, la sed, o sea, todas las necesidades que tienes atrás, esa eres una mujer real y que cuando, como tú dices, cuando bajas de la tarima, quieres tomar agua. O sea, algo que todos los días, algo normal, pues, pero. Lo que dice Connie es muy cierto, o sea, eres siempre, creo que siempre te hemos visto en redes con una sonrisa, nunca te hemos visto con una mala cara, con nada, y creo que eso es parte también de lo que a uno te hace admirar, Sammy. Muchas gracias. Sí, la verdad que yo creo que lo que dice Connie es eso, al final te tiene que gustar este deporte, tú lo tienes que haber tenido una pasión por este deporte y te tienes que enamorar de esto, de todo el proceso, de disfrutar las etapas del proceso a llegar a la tarima, porque como tú decías, no puedo comparar la semana 1 con la última, la energía de la primera no la puedo comparar con la última, pero si para ti hacer una preparación para llegar a competir va a ser un suplicio y vas a sentir que estás dejando de pasar tiempo con tu familia, que bueno, en mi caso yo no me pierdo nada con mi familia porque mi familia me apoya, pero en muchos casos no las apoyan, que si que si para ti va a ser un sufrimiento este camino a competir, lo vas a reflejar en la tarima. En mi caso yo no puedo decir eso, yo disfruto cada etapa, por más difícil que sea, por más feos que sean los cardios que me toquen hacer. Para mí el día de mi competencia es como lo logré, y voy a enseñar mi traje, porque es una de las cosas que nunca he tenido, el color de mi traje. Les voy a enseñar mi traje y voy a disfrutarlo. Al final de todo es disfrutarlo. Yo siempre pienso, yo me esforcé esto, yo voy con la intención de ganar, obviamente. Ahí es donde entra la mente competitiva. Yo voy con la intención de ganar. Yo nunca voy a pensar, me voy a esforzar tanto para ver si entro en el top 10. Yo ya no me conformo con entrar a un top 10. Yo me reto a entrar a un top 5. Sí. A quedar en ese top 5, a traer una medalla para mi país, a ser orgulloso a mi familia, a mi país, a mis amigos, a sentirme yo orgullosa de que todo el esfuerzo que yo hice valió la pena. Independientemente, yo no puedo decir que nunca he perdido, pero si no llegara a ganar, para mí haber llegado hasta ahí ya es ganar. Conocer gente nueva es una experiencia increíble. Y yo, el día de la competencia, días antes, a nosotros nos cuesta, en mi caso me cuesta muchísimo dormir, porque uno está pensando el avión, me toca el tinte de la piel a tal hora, que el pelo, que es un estrés que se maneja la última semana, donde uno ya no duerme bien, y es así. Que el día de la competencia, yo tengo una anécdota, no sé si la puedo contar, en octubre. Dale. La última competencia. Bueno, yo competí, mi hotel quedaba exactamente a la par de donde estaba este lugar, que era, como decirles, el Parque de la Industria en México, en Monterrey. Entonces, yo solo me tenía que pasar una como pasarela y llegaba al lugar. Me dieron mi número la noche anterior, me pesaron, me pusieron la primer campa de tinte. Yo me regresé al hotel a comer y ya me puse a ver tele. Y me tenía que levantar a las 3 de la mañana, porque me tenía que maquillar y me tenía que peinar. A mí me gusta maquillarme y peinarme yo, no me gusta que me lo haga otra persona, entonces yo dejo todas mis cosas y yo me maquillo. Y me tenía que estar a las, creo que 7 de la mañana o 7 y media, en este lugar donde iba a ser el evento, para que me pusieran la segunda capa de tinte del cuerpo. Y resulta que yo no puse la alarma del teléfono. Cosa que nunca pasa, porque yo todo lo tengo como que bien organizado, súper organizado. Y en eso, alguien me escribe un mensaje, y me doy cuenta que eran las 7 de la mañana, y yo estaba despertando sin el pelo, sin el maquillaje, sin nada. Sin yo nada. Dije, bueno. No, y yo dije, bueno, la competencia empieza a la 1. O sea, yo no sabía, porque encima de todo nunca leí el horario, pero yo en mi cabeza dije, la competencia empieza a la 1. Yo ya tengo el primer capa de bronceado, me voy a arreglar tranquila, me voy a maquillar y me voy a ver si consigo turno que me pinten. Y me empiezo a arreglar y me empiezo todo, agarro mi lonchera y me voy. Cuando llego, los de esta empresa que nos pintan, ya estaban recogiendo todo. Ya eran casi las 9 de la mañana. Yo le digo, por favor, es que mire, que no sé qué. Bueno, me pintaron. Para todo esto, yo estaba hablando con esta amiga que nos hicimos muy amigas en la competencia anterior. Y me dice, Sammy, ¿cómo vas? Que vas bien tarde. Yo le digo, no, pues ya me pintaste. O sea, yo para todo esto iba bien tranquila. Y yo solo llamé a mi coach y a mi mamá. Y le dije, fíjense que me voy un poco tarde, pero yo les aviso cuando salga. Esa es la razón por la cual a mí esta vez nunca me tomaron fotos. Nadie me pudo ver en la tele, nada. Porque yo no avisé al momento que yo iba a salir. Entonces, llego al salón donde es el evento, y las bikini tienden a ser siempre las últimas en competencia en salir. Entonces, por eso es que yo decía, salgo hasta la 1. Que si no, cuando yo llego, yo todavía no llevaba el traje puesto, yo lo llevaba en la maleta. Cuando miro a mis amigas ya cambiadas y todo, les digo, ¿pero por qué están cambiadas? Me dice, salimos en 5 minutos. Y yo así, ¡oh! Entonces me voy al baño, me pongo el traje. Yo ya no tuve tiempo de escribirle ni a mi familia, ni a mi coach, ni a nadie. Ya voy a salir. Que se adelantaron todo, porque era antes de la 1. Y todo el mundo me decía, usted no está ni cambiada ni está tan tranquila. Digo, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, ya estoy ahí, ya voy tarde. Pero vamos al hecho de que hasta ese momento seguí disfrutando yo. Hasta ese momento. Y todavía me tomé 2 fotos en el baño. Y yo dije, bueno, yo tengo que disfrutar mi competencia, o sea, ya lo hecho está, no puedo hacer más. Y al final sí me dio tiempo de salir. ¡Qué bárbara mujer! Sí, saliste y saliste preciosa. Mira, y hablando un poquito del traje, porque es verdad lo que decías, contigo siempre es como, ya tengo mi traje, pero no les voy a mostrar de qué color, sino son como las fotos en blanco y negro, ¿verdad? Entonces, sí. Contanos, ¿qué tan importante es para ti tu traje? ¿Cómo lo elegís? ¿Cómo es ese proceso? Que si la otra vez creo que me comentabas que es, pues, obviamente de las cosas más importantes, que también, pues, son costosos. Contanos un poquito de tus trajes. Bueno, yo creo que fue con Carla con la que yo tuve la oportunidad de contarle por qué yo empecé en físico. Fue porque yo tuve una fractura de hombro, de mi hombro izquierdo, en el 2012. Y a mí no me pusieron clavos, no me operaron, no me pusieron yeso, sino que yo me recuperé solo con cabestrío. Entonces pasé muchos meses en cama y viendo videos en YouTube, yo conocí a Michelle Lewin. Yo no sabía quién era ella. Ella en ese momento competía para la NPC y ella estaba usando un traje verde esmeralda. Y cuando yo vi el video, que hasta el día de hoy yo no sé por qué yo vi el video de ella, pero me imagino que de haber salido en la lista yo le di algo, no sé. Y cuando yo vi que ella tenía un bikini que brillaba, me llamó mucho la atención el traje. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Por qué hacen eso? Pero yo pensé que eran modelos las que modelaban. No sabía nada de físico. Yo no tenía nada que ver con esto. Entonces yo empecé a averiguar qué hacían las que competían. Y averigüé que en Guatemala existía la federación. Y ahí fue cuando yo me empecé a involucrar en esto, estando todavía en cama, recuperándome. Pasó un año y pico de mi recuperación con fisioterapias y demás, para que yo pudiera levantar tan solo una libra de peso con la mano, me tardó todo ese tiempo. Ya después fue que yo empecé a involucrarme en lo que eran los entrenos con pesas y demás, pero lo que a mí me llamó la atención fue los trajes que brillaban, los trajes de bling bling. Yo decía, yo quiero un traje de esos. Obviamente los trajes sí, son para la categoría de bikini, como se los decía, es una categoría muy femenina, es una categoría donde no tenemos que llevar desarrollo muscular, tenemos que llevar cierto grado de definición. Somos como un tipo modelo que no tenemos que ir con cortes muy pronunciados. Entonces es muy femenina. Nosotros nos evalúan desde cómo luces al momento de tu presentación, desde el pelo hasta cómo vas a mover la mano, que no se tiene que mover tanto. Y entonces es dedicarle cada detalle a eso, a mi presentación. Y entonces yo cuando empecé yo decía, yo quiero un traje de esos. Obviamente cuando yo empecé, empecé a averiguar los trajes. Es una industria súper amplia y es una industria costoso. O sea, este deporte es muy costoso y los trajes pueden empezar desde, te hablo, un traje de Swarovski en $450 y pueden costar más de $2,000. Wow. Y entonces mis primeros trajes yo no podía costearlos. Entonces yo recuerdo que mis trajes, el primer traje es uno que es fucsia, no tenía piedra de cristal de Swarovski, y aún así no me costó barato, pero no era un traje costoso. Pero yo decía, el siguiente traje, entonces lo que me motiva mucho para mí es mi traje. Entonces yo decía, la siguiente competencia yo ya no quiero usar este color, sino que quiero el otro. Y conforme fueron pasando las competencias, fui haciendo mi colección de trajes. Y por ejemplo, uno de los temas que yo siempre digo es, yo no solo llevo un traje a la competencia, yo siempre llevo dos o tres. Entonces cuando yo sé con calendario cuántas competencias voy a hacer durante el año, escojo tres colores de traje que van a ser los del año. Un día antes es el día que yo decido qué traje voy a sacar. Yo no sé qué traje voy a sacar hasta un día antes. Míratela, no. Pero son una belleza. Son unas joyas. Yo lo que hago es el día que regreso de competir, los lavo yo a mano con un jabón de bebé y los seco, y después ya los meto en unos como, son como unos huevos plásticos, y los meto en su funda y ahí se quedan y me sirven para ensayos porque no repito trajes. Porque me motivo a pensar que voy a usar otro color, otra competencia. Ay, me encanta. Me encanta. ¿Y el color representa algo para ti a la hora que lo eliges o al azar? O sea, ¿qué dices, hoy, mañana me pongo este traje? No, realmente conforme fue pasando el tiempo, fui estudiando y entendiendo un poco más la categoría. Entonces también el color del traje tiene que contrastar con tu color de piel, con tu color de pelo, con el color de que incluso vas a llevar las uñas. Hasta eso nos evalúan a nosotros. Entonces descubrí a través del tiempo que, por ejemplo, los colores pálidos en mí no se ven tan bien, pero un color oscuro, por ejemplo, el traje rojo que yo saqué en octubre, a mí el color rojo no es un color que me guste. Y desde la primera vez que yo competí, me decían: Sammy, tiene que sacar un color rojo, y tiene que ser el color rojo. Y me lo decía tanta gente que yo dije: bueno, voy a probar con el rojo. Y realmente decidí sacarlo en esa competencia. Precioso. Porque tenía otra opción, que todavía lo tengo nuevo, que no les voy a decir el color, pero yo decía, me voy a tirar el rojo, voy a probarlo, y la verdad que me fue bien con el rojo. Se te miraba espectacular, pues, divino. Entonces, el color va a depender mucho de tu tono de piel. Es una de las cosas que los jueces ven, el color del traje que sea contraste. Por ejemplo, mi categoría llega al punto de que incluso mis zapatos, si ustedes notan donde estoy utilizando un traje en color aqua, a mis zapatos yo les mandé a poner cristales de Swarovski al tacón. Sí. Exactamente. Que son cosas que no todas las chicas lo hacen. Uh-huh. Yo tengo otra cosa que ya es mío propio, es el juego de accesorios, de arete, de pulsera, de anillo. Yo no repito en ninguna competencia, porque creo que cada traje tiene que llevar su juego diferente. Y entonces así me voy a ver bonita. Entonces son cosas como que yo ya le voy poniendo como que mi toque a mi presentación. Okay, wow, la verdad que interesante todo lo que uno no ve detrás de todo, ¿va? Por ejemplo, ahorita que dijiste los anillos, agarré mi celular a ver, y efectivamente anillos, pulseras, o sea, son detallitos que tal vez uno cree que son normal y no. Pero, o sea, a mí creo que como que detrás de todo esto es el apoyo que tú tienes, tu familia. O sea, ¿qué rol juega tu familia para alcanzar tus metas? Principio, la familia uno la tiene que dejar a un lado, la pareja. Entonces, ¿qué rol juega tu familia en el apoyo para alcanzar tus metas? Bueno, desde el primer momento que, como les contaba, desde que yo estuve en cama con lo de la fractura de hombro, cuando yo le decía: mami, mira estos trajes que brillan, desde ese momento mami me dijo a mí: si eso te gusta, yo te voy a apoyar. Nunca en mi casa nunca me han puesto un pero. Nunca me han dicho: esto no es para ti, salite, es mucho sacrificio. Al contrario, mi familia son mis pilares. Cuando yo entro ya en las semanas más duras de preparación, donde yo incluso 8 semanas antes, yo ya no salgo. O sea, yo misma me privo de ir a una reunión con amigos, porque todo tiene que ver con comida, todo tiene que ver con una copa de alcohol, todo tiene que ser con algo que está fuera de mí poder compartir ya en eso, ¿me entiendes? O sea, yo ya no voy a conciertos, yo ya no voy a nada que tenga que ver con ese contacto social, simple y sencillamente porque yo no quiero fallar. Entonces mi propia familia es tanto el apoyo, que incluso cuando yo ya estoy en preparación, en mi casa ya no piden, por ejemplo, sin darte algo, un ejemplo, ya no piden pizza, con tal de que yo no vea algo que yo no pueda comer. Si me toca, por ejemplo, pasar, el año pasado me tocó mi cumpleaños, yo estaba a 4 o 5 semanas de competir, en mi casa el día de mi cumpleaños, yo comí mi misma dieta, y mi familia comió mi dieta, en lugar de esperar lo que todo el mundo quiere, que nos vayamos a comer a un restaurante, qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, ese es el tipo de acciones que mi familia tiene conmigo. Cuando yo salgo a competir, mandaron a hacer, por ejemplo, unas camisas. Mi familia son los primeros que tienen que ver todo el evento hasta esperar que yo salga, a excepción de octubre, que yo no les avisé, pero que ya solo los llamé y le dije: mami, pasé a finales, pero no me pudiste ver. Pero creo que el apoyo de mi familia es muy importante para mí, porque, y no solo de mi familia, de mis amigos cercanos. Mis amigas saben que mientras yo esté todavía lejanas a competir, yo, aunque tenga que llevar mi trasto de comida, lo hago, y ellas ya no ya no es aquella discriminación, porque llega un momento en que a nosotros también nos molesta el que ellos estén comiendo una hamburguesa y nosotros tengamos que sacar un pedazo de tilapia con espárragos, ¿no? Entonces, ellas saben hasta cuándo yo puedo y cuándo ya no. Entonces, es bien importante, y por eso es que mi grupo de amigos cercanos es tan pequeño, y yo lo protejo tanto también, ¿no? Porque no cualquiera aguanta una preparación tan estricta como la que nosotros nos metemos. Bonito, claro. Y qué bonito todo lo que nos contás de tu familia. La verdad es que es como una dicha y una gran bendición que con la que contás, ¿verdad? Lo que tú decías, ¿no? No todos tienen esa dicha. Sí. Entonces, súper bien. Sammy, contanos ahorita, bueno, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿En qué estás? Contanos un poquito de eso. Bueno, el año pasado terminé en cuarto lugar en el Monterrey Bodybuilding y decidí hacer el Olimpia. Y una de las razones que por la cual en teoría yo iba a ir al Olimpia en Medellín a principio de febrero, pero me cambié de coach. Contraté a un coach profesional a nivel internacional con el cual estoy trabajando. Y él me dijo que era muy poco el tiempo de diciembre para febrero para mejorar y para llegar al Olimpia. Él prefería que hiciéramos el siguiente Olimpia, que era el de España. Entonces, para cualquier culturista, tocar la tarima del Olimpia es el sueño, ¿no? Conseguir la tarjeta profesional ha sido el sueño que yo he tenido desde que empecé en esto. Entonces yo acepté hacer el Olimpia en España sin saber. Y habíamos ya empezado la preparación, que les comento que íbamos a hacer 20 semanas. Sin saber con todo lo que está pasando ahorita en el mundo con lo del coronavirus, decidimos. El evento aún no ha sido cancelado en su totalidad, pero la NPC ya suspendió medio calendario 2020 y la otra mitad ya lo pospuso hasta el año entrante. Entonces mi coach me dice, no, nosotros dependemos de las semanas para ir avanzando. Me dice, esto está en hold. No están yendo a los gimnasios, entonces yo no puedo arriesgar a que sea un gasto a España donde no vas a llegar al 100%, porque es cierto, yo gracias a Dios tengo equipo aquí en mi casa de mancuernas, barra, tengo mi bicicleta estacionaria, pero no es la misma intensidad con la que uno entrena en un gimnasio. Entonces me decía, vamos a poder mantenernos, más no poder llegar al 100% a una competencia de esa magnitud. Obviamente anímicamente eso afecta bastante, pero también era un tipo de alivio para nosotros como deportistas saber qué iba a pasar, ¿verdad? Porque conforme iban pasando los días, nosotros mirábamos más cancelaciones de eventos. Entonces llega un momento en que uno dice, sigo entrenando, no sigo entrenando, sigo comiendo esto, no sigo. Él al final de todo tomó la decisión y me dijo que él prefería que hiciéramos los eventos del otoño y del invierno mientras todo esto pasaba, que en este momento más que una preparación lo que él busca es que mi cuerpo siga sano, mantener masa muscular. Entonces me decía, las tarimas no se van a acabar, entonces tenemos en puerta hacer, bueno, tengo otra vez las invitaciones a México, pero no creo que vaya a ser el super show, que es en junio por lo mismo, y tengo la invitación del Monterrey Bodybuilding otra vez, que es en octubre. Tengo el Olimpia en Las Vegas. Tengo el Olimpia en Brasil. Y pues hay varios eventos. Tengo otra vez Costa Rica. Yo creo que cercanos a Latinoamérica de este lado, creo que es los únicos que tengo ahorita en mente. Sin embargo, o sea, yo me estoy inclinando ahorita por pensar, voy a hacer el de Monterrey y el de Brasil, el Olimpia de Brasil. Y porque son los más lejanos. No me quiero apresurar a pensar para agosto porque no sé cómo van a estar las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y por lo menos sí, como mínimo necesitamos 4 meses de anticipación para empezar una preparación para ese nivel. Entonces yo por lo menos estoy pensando hacer esos dos, que son hasta finales de octubre más o menos, y conseguir la tarjeta. Yo creo que el esfuerzo es, Dios lo tiene que premiar al final de todo, y si no se consigue este año, pues seguir luchando para el año entrante. Ay, qué bonito lo que dijiste, que el esfuerzo Dios lo tiene que premiar, porque pues sí, al final es tu esfuerzo, son tus sueños y ahí vamos a estar siguiéndote, ¿verdad? Que yo estoy, pues no creo que todo el mundo así como pendiente, competir, a cuál va, pero te vamos a estar de verdad que mandando todos los buenos deseos y echándote porras y estando pues ahí pendientes de ti, Sammy, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. Sammy, hablando un poquito de eso, pues ahorita obviamente está el tema del COVID. General, creo que si has tenido, ¿cuál ha sido como tu mayor obstáculo y tu mayor aprendizaje muy brevemente en la competencia? Bueno, yo creo que el mayor obstáculo, pues obviamente es lo que estamos pasando. Yo creo que ningún deportista ni ninguna persona en general se imaginaba la magnitud de lo que está pasando alrededor del mundo. El mundo del deporte está paralizado, no podemos hacer lo que nos gusta, no porque no querramos, pero simplemente por la situación tenemos que parar también nosotros. Y yo creo que hasta ahorita el mayor obstáculo es el tiempo para nosotros, porque tenemos que acatar órdenes, tener paciencia, tratar de cuidarnos nosotros y cuidar a los nuestros. Y creo que el tiempo lo va a decidir, o sea, si no se hace ahorita, se tendrá que hacer más adelante. Y como yo se los dije, Dios premiará cuando sea el momento. Los planes de Él a veces son mejores que los nuestros. Quizá a mí no me convenía ir a España y me conviene ir a otro evento. Como deportista creo que como ustedes decían en un principio, uno puede inspirar a otras personas, pero también dar el ejemplo. Yo no puedo salir a... diciendo yo voy a competir independientemente de lo que esté pasando. O sea, uno tiene que ponerse en el papel de humano antes de ser atleta, y la situación de ver morir tanta gente por no acatar órdenes, creo que es para llamar también a los seres humanos a que la mejor forma de ayudar hoy por hoy es quedándonos en nuestra casa. Ya tendremos tiempo de retomar entrenos, ya tendremos tiempo de retomar la dieta estricta, ya tendremos tiempo de volver a convivir con los nuestros, pero por ahora nos queda quedar en casa. Sammy, con todo esto, bueno, que estamos viviendo, ahí sí que nos agarró de sorpresa, y pues me imagino más, yo el otro día lo hablaba con alguien y le decía, si nosotros que somos seres humanos comunes y corrientes, pero que nos gusta el gimnasio, nos gusta llevar como una rutina y llevar como tu vida más o menos ordenada, llevas un estilo de vida saludable que pum, de repente te cambia todo, es difícil. Entonces, ahora que te escucho a ti, o sea, lo termino de confirmar para un atleta o un deportista que se está preparando para X o Y competencia, que te haya caído todo así de sorpresa, pues obviamente es más complicado aún, pero me gustaba lo que estabas diciendo de seguir pues poniendo el ejemplo, de seguir con tus entrenos, manteniéndote. Entonces, quisiera que aprovecháramos este espacio para que tú le puedas y dar como tus consejos a las otras personas que nos están escuchando sobre cómo aprovechar este tiempo, qué hacer, no sé, algo que nos pueda servir a todos los que te estamos oyendo. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que esto es pasajero y que esto va a pasar. Uh-huh. Y que tenemos que tener mucha paciencia, estarnos informando, pero informándonos bien, informándonos de fuentes oficiales, hacer caso a las indicaciones. Yo creo que todo pasa por algo, soy muy creyente de eso, todo pasa por algo. Creo que detrás de todo esto, donde muchas personas se están viendo afectadas, las que primero Dios no caigamos en esta enfermedad, seamos un ejemplo para las que vienen. Yo siempre pongo de ejemplo a mi sobrino, que tiene 3 años, que es Juan Diego. Y yo siempre le digo a él cuando me voy a competir, que yo quiero ser un ejemplo para él. Cuando él crezca, yo quiero que él diga, ella es mi tía. Entonces, yo quiero ver crecer a mi sobrino. Yo no tengo hijos hoy por hoy, pero el día que los tenga, quiero que ellos también tengan un ejemplo de alguien responsable. Y hoy por hoy, la responsabilidad está en cada uno, en cuidarnos nosotros, en cuidar a los demás. Sí, es difícil emocionalmente. Como yo les decía, nosotros veníamos viendo con mi coach semanas atrás el tema de que iban cancelando eventos, de que iban posponiéndolos algunos, y no me tomó tan tan desapercibida, se puede decir, porque yo lo estaba ya empezando a ver, y más cómo estaban las cosas en Europa. Sin embargo, cuando él me dijo el sábado hace 15 días, ya no quiero que vayas a entrenar el domingo, yo quiero que te quedes en la casa, entrena con lo que tengas en la casa, vamos a reestructurar la dieta, vamos a reestructurar los entrenos. No había salido todavía oficial los datos de Europa, pero yo dije, van a cancelar el evento. El lunes él me dijo, no vamos a hacer el Olimpia, y yo como que todavía no lo creía. Una parte de mí como que se quería aferrar a, quizá va a pasar rápido. El miércoles fue aumentando la cifra de personas fallecidas, y antes de que él me llamara, yo lo llamé y yo estaba llorando y le dije, no vamos a hacer el Olimpia. Y me dijo, no vamos a hacer el Olimpia. Y él me decía, yo sé, y me puedo imaginar el dolor que tu corazón siente, porque él sabe lo que para mí significa esta tarima. Entonces él me decía, yo sé el dolor que tú sientes, sé el dolor por lo que están pasando todo el equipo, todos los atletas, porque vienen de estarse preparando desde diciembre, pero es algo que se escapa de nuestras manos. Las tarimas no se van a acabar. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días de que pasamos un día, aunque sea encerrados, pero sin ese virus, que estamos ganándole la batalla al virus, los que no lo tenemos. Entonces me decía, por ahora lo que nos corresponde es quedarnos encerrados. Y entonces, pues bromeando, yo le dije, entonces puedo comer mantequilla de maní, y me dijo no. Y me dijo no, porque a los dos días fue que me mandó la dieta donde ya me pudo poner lo que a mí me gustaba comer para jugar con mis macros. Entonces, también yo creo que tiene mucho que ver el lado emocional con para que no nos afecte en este momento eso. Porque sí, al principio, ahora yo podría decir, bueno, voy a competir hasta octubre, tengo 7 meses, me voy a dedicar a descansar un poco, a no hacer mis cardios, a comer lo que se me dé la gana. Pero me ha servido mucho tener una estructura y una rutina. Y pensar, compito en octubre, no importa, yo tengo que seguir haciendo. Porque es cierto, lo que estoy haciendo en mi casa suma, pero no suma lo mismo que en un gimnasio. Pero no estoy soltando. Entonces me sirve levantarme a la misma hora, hacer mis cardios, hacer mi entreno, tal cual yo estuviera con la libertad de poder salir. Con la diferencia que ahora puedo comer un chita a la semana y mantequilla de maní. Sammy, solo rápido, ¿cuál es tu comida favorita? Aparte de la mantequilla maní. Yo la verdad siempre he dicho que no tengo una comida favorita salada. Me gusta comer una buena hamburguesa, papas fritas y una bebida, una soda, que no sé si puedo decir la marca, pero yo creo que la gente lo sabe, que me sigue. Y las galletas de chispas de chocolate. Yo creo que ese es como que mi menú. Pero puedo pasar muchísimo tiempo sin comerlo. O sea, yo la última vez que me comí una hamburguesa fue el día que competí, y hasta el día de hoy no he vuelto a comer una hamburguesa. Lo que sí me cuesta dejar es la mantequilla de maní y la jalea de uva. Eso me cuesta muchísimo. Entonces yo creo que le gana la mantequilla de maní y la jalea de uva a mi primer lugar en comida. Mira, Sammy, creo que ahorita justo lo estábamos hablando con Connie, la verdad creo que nos hizo un nudo en la garganta. Me identifiqué contigo en cierta forma, me pasó a mí. Tenía 2 maratones en fila y sí fue para mí, ya me lo venía a venir. Como dices tú, no iba a competir, o sea, no iba a ganar un primer lugar, pero sí comparto contigo, y pues también se me hizo un nudo en la garganta esa frustración de que sea, ya me lo veo venir al viaje, íbamos un grupo. Del grupo, la verdad, todos se nos fueron abajo. Mi esposo, me cuesta mucho que se me sea disciplinado, y se me vino abajo, se me descarriló, porque iba muy enfocado, y entiendo ese sentimiento de decir, bueno, no, pero ahora más. Y como te digo, ahí con la Connie ya nos hacías llorar a las dos. Pero ya como para ir cerrando el podcast, ¿qué tips, qué le recomiendas tú a la gente que está allá afuera? Para que logren tener un estilo de vida saludable, coman saludable, más que por verse bien, más que por decir yo quiero ser como ella, por su salud. O sea, ¿qué tips le puedes compartir como Sammy a todos los que están afuera? Bueno, lo primero que le puedo decir a la gente es, no se comparen con nadie, porque nadie es igual a nadie. Incluso cuando a mí me dicen, ¿por qué no nos compartes su receta? Porque lo que me sirve a mí no te va a servir a ti en comida. Esa es una de las razones por las cuales yo no pongo recetas con lo que yo como, porque yo sé que no les va a servir. Muchas veces lo que yo como puede que los vaya a engordar. Entonces, no se comparen con nadie. Empiecen con cosas que les gusten. Con entrenos pueden, si no tienen la posibilidad económica de ir a un gimnasio o pagar un gimnasio, lo pueden trabajar en casa con lo que tengan, con lo que puedan, y empiecen con rutinas que a ellos les gusten. Y no tiene que ser una rutina muy muy muy extensa ni muy profesional. Pueden empezar con 20 minutos y cada semana irse exigiendo un poquito más, que lo vean como un hábito más que como una obligación. Creo que también es importante que la gente no le tenga miedo a la comida. Entre más limpio las personas puedan comer, mejor. Que no le tengan miedo a comer carbohidratos, porque mucha gente dice, yo no como carbohidratos, pero no voy a comer pan. El pan no es un carbohidrato, empecemos por eso. Que lean mucho y que estudien. Porque muchas veces en las redes sociales se ve una vida perfecta, cuando en realidad no lo es. Que lean para que cuando vean en la red social digan, esto no es así. Que si tienes la posibilidad económica de contratar un preparador o un entrenador o un personal, que lo hagan, porque entonces van a tener a alguien en la espalda que les esté exigiendo. Y si no, que se traten una meta y que no se fallen ellos mismos, porque cuando uno tiene una meta clara, no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el lugar, vas a cumplirte tú mismo a ti. Pero no empieces una dieta y empieces a pecar la dieta, porque la única que se engaña eres tú misma. Creo que es muy importante que las personas vean el comer. Yo en las asesorías que doy les digo, traten de comer limpio 6 días y el séptimo día coman con su familia, salgan a comer, pero tampoco que esos 6 días sean una tortura. Busquen comidas que les guste comer. Coman limpio, lo más posible, coman muchas frutas, muchos vegetales. No tienen por qué seguir una dieta de culturistas si no van a competir. Entonces, no se comparen, háganlo un tipo hábito donde puedan trabajarlo. Empiecen 3 días a la semana, después pueden subirle un cuarto día, después un quinto día, y de poco en poco van a ir viendo los cambios. Pero también las personas quieren ver cambios sin sacrificarse y sin esforzarse. Entonces, confíen en el proceso, confíen en ustedes mismos que los cambios van a llegar. Los hábitos, cuando se cambian, van a ser positivos siempre. Sí, qué bonito lo que explicaste de ir como poco a poco. Me gustó mucho, la verdad que seguramente a muchas personas les va a funcionar y los vas a motivar, ¿verdad? Y con esto, es decir, que no de la noche a la mañana tenés que ser la persona que vive en el gimnasio o que haga la rutina tal o la dieta tal, sino ir como poco a poco y disfrutarlo, ¿verdad? Hacerlo que te guste y que te lo goces. Entonces, creo que eso ahí nos diste a todos en el punto que necesitamos. Claro, sí. Súper, pues, mira, ¿qué nos vas a decir? No, dime. Mira, ya para ir cerrando, porque ya llevo, y podríamos pasar hablando toda la tarde, creo yo, porque está súper lindo, súper interesante hablar contigo. Yo creo que tanto Carlita como yo y los que nos están escuchando estamos aprendiendo mucho, te estamos conociendo más. Pero ya pues para entrar así como muy puntuales en las preguntas que nos hizo llegar la gente en la cajita de preguntas, nos preguntaban sobre suplementos. ¿Qué piensas tú de los suplementos? ¿Qué suplementos tomás? Y de los suplementos, digamos, ¿cuáles son como los legales o permitidos y cuáles son los que podríamos decir que no son aceptados? En un resumen de eso, no sé. Ok, tema suplementación deportiva, y te puedo decir que yo tomo el Pulp Burner, tomo proteína en polvo, L-carnitina, CLA y BCAA y aminoácidos. En tema de vitaminas, y me patrocinan una empresa, me patrocina mis vitaminas, entonces tomo calcio, vitamina E, Q10, ácido fólico, colágeno, multivitamínicos, probióticos, canela, cranberry, estoy tomando ahorita. ¿Qué otro más hace falta? Uno, eran 10. Omega, tomaslo. Creo que te di, ¿no? No, no, omega. No, la capsulita creo que era vitamina E, no sé si la mencioné. Sí. Bueno, sí. Pero son 10 vitaminas que tomo. También consumo en los superfoods tomo matcha, tomo moringa, chía, fibra y solo, y canela en polvo, a todo le pongo canela en polvo. Ahora, uh-huh. Tema de farmacología, yo no consumo farmacología. Mi categoría realmente yo nunca la he utilizado, no juzgo a las personas que lo usen, y va a depender mucho también para qué vas a utilizar la farmacología. Si eres un competidor culturista, seguramente lo vas a necesitar. Si solamente eres un aficionado del deporte, no veo el por qué necesites utilizarlo. Y son, solo como para completar, obviamente imagino que todo lo que, así como los fat burners y todo, están aprobados, pero algo que no permitan en competencia. En la liga profesional no tenemos restricción de fármaco. Si tú lo quieres utilizar, tienes la posibilidad económica de comprarlo porque no es barato, lo puedes utilizar. A nosotros no nos hacen test de dopaje. En la liga donde yo compito, en las otras ligas, aparentemente sí lo hacen. Ok. Bueno, tengo otra preguntita. ¿O vas tú o quieres darle tú, Cali? De las de la cajita. Ya va, la perdí. Aquí está. Las perdí. Carb Cycling. ¿Qué lo recomiendas? El Carb Cycling va a depender mucho de tu metabolismo. Cuando tú tienes cierto grado de madurez muscular, muchas veces funciona. A mí no me ha funcionado hacer carb cycling, a mí me sirve hacer una dieta cerrada, pero te podría decir 85% de los atletas de culturismo sí hacen carb cycling porque les funciona. Va a depender mucho de qué tan rápido tu metabolismo esté acelerado. Entonces, si haces carb cycling, muchas veces hacen un día bajo. No, perdón, un día alto, dos días bajo, y así se van muchas veces. Y llega un momento hasta que se los cortan. A mí no me funciona que me hagan carb cycling. Es de ver qué preparador te lo deja y cómo lo va a trabajar. Porque tampoco se trata de cortarte de un día para otro carbohidratos, que no es bueno. Okay. Ojo a todos los que están escuchando. Recuerden que no todo le funciona lo mismo a todos, así que no se pongan a andar inventando, como dijo Sammy. Vayan de la mano de un profesional y todo, no vayan a decir, bueno, mañana empiezo con esto y mañana empiezo a tomar todo lo que Sammy toma. No, vayan de la mano con un profesional, que es clave, porque eso es lo que pasa. Como ya lo tome, yo lo voy a tomar. A mí, por ejemplo, sin ir muy lejos, a mí me dicen, Sammy, ¿cómo cuántas claras come al día? La cantidad de proteína que yo tengo que comer no la va a comer una persona común y corriente en su casa. Entonces, por eso mismo yo siento la responsabilidad de, si yo pongo la receta como yo me la como y la gente empieza a hacerla, porque la gente tiende a copiar las recetas, el problema está que mi dieta no es una dieta para mantener, es una dieta siempre para crecer músculo y para una preparación a competencia. Entonces, yo me veo la responsabilidad de ser un poquito más consciente y decir, yo le puedo decir a la gente, yo utilicé avena, utilicé claras, utilicé huevo, hágalo a lo que usted está acostumbrado a comer, no a lo que yo como, pero yo le puedo dar los ingredientes. Creo que es un poco más honesto eso, a decirle, mire, yo utilicé tanto, porque mi dieta no le va a funcionar, porque yo no lo estoy haciendo con la intención de tener una vida de mantenimiento, yo lo estoy haciendo con la intención de subir mi masa muscular siempre. Bueno, Sammy, ya para cerrar, creo que hemos aprendido un montón, como dijo Connie. Brevemente, un mensaje que le des a la gente que está escuchando. Brevemente, antes de cerrar el podcast. Bueno, nuevamente yo les quiero dar las gracias, primero porque me siguen acompañando a través de una red social, independientemente cuál sea la plataforma digital. Todos los días, no hay un solo día que yo no responda a un mensaje donde siempre me apoyen. Yo siempre digo que voy a tratar de compartir un poco más de contenido, sin embargo, a veces prefiero que vean el producto final, pero ante todo agradezco el que siempre estén del otro lado apoyándome, dándome ánimos, dándome apoyo, y a veces sí me tardo en responder los mensajes, me tardo mucho porque son muchos mensajes que me entran, pero siempre los respondo, así que les doy las gracias. Quiero decirles que por muy mínimo que sea el paso que den, sigan dándolo, y que va a valer la pena, al final del día va a valer la pena, porque ese paso que estoy dando hoy, mañana van a ser dos, pasado van a ser tres, y así en el año, al final, cuando se vean en una foto, van a ver la diferencia, y ese cambio lo hicieron solo ellos. Así que muchas gracias por acompañarme. Gracias, Ami. No, pues de verdad que mil gracias. Mil gracias, Carlita. Creo que este tiempo fue súper enriquecedor. Aprendimos mucho de ti. Te conocimos mejor. Gracias por tu tiempo. Vamos a seguir pues siguiéndote, admirándote y echándote todo el apoyo del mundo. Contás con nosotros y con el apoyo de What the Fitness, porque al final esta plataforma nace con la intención de apoyar a los atletas guatemaltecos. Y tú, Sammy, sos un ejemplo, un pilar de atleta. Entonces, acá quiero aprovechar para cerrar, para agradecerte, para agradecer a Carlita, que ya se nos está uniendo ahí por su tiempo, por su aporte, por su profesionalismo, a Álvaro, por supuesto, también, y a toda la gente que se tomó el tiempo de escuchar este podcast. Nos seguimos viendo, porque esta, pues la idea de la plataforma es seguir creciendo, que más y más gente se vaya sumando y que todos vayamos aprendiendo. Así que gracias, chicas. Y a todos, pues les dejamos un abrazo grande y no se pierdan los siguientes podcasts, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Un beso. Bye. Chao.